La cuaresma todos los años, en todos los ciclos, comienza con el relato de las tentaciones de Jesús el primer domingo, luego de los 40 días de ayuno en el desierto, y sigue con el relato de la transfiguración en el segundo domingo. El hecho de que se repita todos los años este evangelio nos habla de la importancia de este acontecimiento en la vida de Jesús y en la vida de los discípulos. Tiene un significado profundo para el camino de purificación de la cuaresma del cual yo les hablaba al principio de la misa. Es un camino de purificación. Veamos un poco el contexto de este episodio en la vida de Jesús. Si leemos un poquito atrás en los evangelios, vemos que Él había anunciado con toda claridad la pasión a sus discípulos. Dice el evangelio. Antes, dice, desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y debía sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Es decir, que él con toda claridad les había dicho, voy a Jerusalén a morir en la cruz. Y dice el Evangelio que Pedro lo llevó aparte y le dijo, no Señor, eso no sucederá, tú no vas a pasar por la cruz. Nosotros te vamos a defender. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Se acuerdan? No lo escuchamos hoy, pero está en el Evangelio, ¿no? Apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Por qué Pedro no podía entender este anuncio? Porque hasta el momento en que Jesús anuncia la cruz, lo habían visto muy exitoso a Jesús. Los paralíticos caminaban, los ciegos podían ver, los leprosos eran purificados, las multitudes se acercaban para escuchar su palabra. Dice el Evangelio que era tanta la gente que lo seguía que ya no podía entrar en las ciudades y en los pueblos porque no entraba, no había dónde contener toda esa gente. Jesús tenía que predicar en los lugares despoblados. Subía a la montaña y predicaba desde ahí. Miles de personas lo seguían. ¿Se acuerda cuando multiplicó los panes? Eran 5.000 hombres y mujeres y niños. Imagínense esa multitud de gente escuchando a Jesús. Es decir, que los discípulos estaban muy contentos, estaban chochos, como decimos en Argentina, ¿no? Porque, imagínense, estaban al lado de este profeta exitoso al cual todos seguían y a ellos les tocaba ser los hombres de confianza de Jesús. Me los puedo imaginar con el pecho bien para adelante diciendo, aquí estoy yo, soy de los 12, soy de los que estoy cerca de Jesús. Y haciendo planes para el futuro, para cuando Jesús asumiera el reino, para cuando este éxito siguiera adelante. Y entonces ellos serían los hombres de confianza de este nuevo Señor. De repente Jesús les cambia los papeles, les dice, no, voy a la cruz. Y Pedro no quiere saber nada. No, dice, eso no va a pasar, ¿no? Es decir, Jesús les dice, la redención del hombre, la obra que yo vengo a hacer profunda de cambiar el corazón humano, no la voy a hacer solo con palabras o solo con milagros, sino también con la cruz, con el sufrimiento y la muerte en cruz, con el dolor y el amor ofrecidos en la cruz. Esa va a ser mi victoria, la muerte por todos ustedes. Y la resurrección, ¿no? Por supuesto. Este anuncio los desanima completamente. Quedan confundidos, no saben qué pensar. Están muy abatidos. Es como que no entienden a Jesús. Y cómo Jesús los ve tan abatidos, tan desanimados, los lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran sus tres hombres de más confianza, se los lleva al monte Tabor, donde ellos son testigos de la transfiguración. Es decir, los ve muy abajo, muy desanimados, y le dice, bueno, vengan conmigo, van a ver algo que les va a levantar el ánimo, ¿no? Y los lleva a este monte, y aquí sucede lo que escuchamos. Estaba Jesús orando y de repente se vuelve blanco como la luz, y aparecen Moisés y Elías, y ellos ven al Señor lleno de gloria, como un anticipo de su resurrección, como un anticipo del cielo, ¿no? Y entonces se ponen contentos de nuevo. ¡Ah, qué bien que estamos aquí! Hagamos tres chozas, quedémonos aquí. Como si se corriera un poco el velo de la humanidad de Jesús y se pudiera ver la gloria de su vida divina. Escuchan la voz del Padre que dice: este es mi hijo muy amado, escúchenlo. No se querían ir, ¿no?, de ahí. Ahora sí, dice Pedro, estoy contento de nuevo. Pero Jesús, ¿qué les dice? No, hay que bajar de nuevo. Así que tienen que bajar del monte. Y, a pesar de todo, deberán enfrentar la cruz. Después de la transfiguración, de nuevo para abajo. Y Jesús se va para Jerusalén, y ellos tendrán que enfrentar la humillación, el dolor, la soledad, el juicio injusto, la corona de espinas, los latigazos, y finalmente la cruz. Y también el dolor y la humillación de ellos mismos, de no haber sido capaces de acompañar al Maestro hasta el final, salvo Juan. Así que después de la transfiguración, de nuevo la cruz, y estarán tristes y abatidos, y no sabrán qué hacer, y estarán esos tres días entre el viernes y el domingo totalmente oscurecidos. Y después de eso, ¿qué pasará? La resurrección, y estarán contentos de nuevo, y lo verán, y Tomás meterá sus manos en su costado, y lo abrazarán, y comerán con él, y estarán 50 días con él, 40 días, perdón, con él, compartiendo con Cristo resucitado, y estarán llenos de alegría y llenos de entusiasmo. Y después de eso, ¿qué pasará? El Señor les será quitado, será llevado al cielo junto a la gloria de su Padre. Y cuando el Señor les fue quitado, ¿qué pasó? Se encerraron de nuevo. Miedo. Estaban orando, no sabían qué hacer. No se animaban a salir del cenáculo donde estaban, tenían miedo de los demás. Estaban perdidos, el Señor se nos fue. Muy lindo estar con Él, pero ¿y ahora qué hacemos? Somos 12 nomás, 11 porque Judas no estaba. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y después de eso, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo y se llenó el corazón de fuego. Y ahora sí, tenían ánimo y amor y valor y salieron a anunciar el Evangelio. Ven, fíjense, ¿cómo es esto, no? Conocen a Jesús por primera vez, entusiasmo, alegría, confían en Él. Luego, el anuncio de la pasión, la cruz en el horizonte, tristeza, desánimo. Luego, transfiguración, alegría. Luego, cruz, tristeza, dificultad. Luego, resurrección, alegría de nuevo. Luego, ascensión al cielo, Jesús se va, tristeza. Luego, venida del Espíritu Santo, alegría de nuevo. ¿Nos dice algo esto? ¿Nos enseña algo sobre nuestra vida? Fíjense, quien quiera seguir a Cristo experimentará en su propio corazón este mismo ritmo que experimentaron los discípulos junto a Jesús. Que la tradición espiritual de la Iglesia ha llamado consolación y desolación, o consuelo y desconsuelo. Son parte integral de nuestra vida cristiana, de nuestro seguimiento de Jesús. Sin el consuelo, desfallecemos, nos quedamos sin fuerzas, eso es lo primero. Pero sin la desolación, no crecemos, no somos purificados. La desolación despierta en nuestro interior fuerzas que parecía que estaban dormidas. Recursos que parecía que no teníamos, nos purifica. Les voy a leer, un texto de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola fue el fundador de los jesuitas, un sacerdote español del 1500, un gran santo. Y él mismo pasó por estos consuelos y por estos desconsuelos, por estas alegrías y por estas tristezas. Y las describió muy bien. Y dijo a los sacerdotes: tengan en cuenta que las personas, cuando quieren seguir a Jesucristo, pasan por estos dos estados de ánimo. Les leo lo que él escribe. Fíjense, hace 500 años, ¿no? Dice, son palabras textuales de San Ignacio: Llamo consolación cuando en el alma se causa algún movimiento interior que la inflama de amor a su Creador y Señor. Ya no puede amar a ninguna cosa creada, sino al Creador de todas ellas. También cuando derrama lágrimas de amor a su Señor, ya sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor, es decir, que se emociona con las cosas de Dios, o de otras cosas directamente ordenadas a su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación a todo aumento de fe, esperanza, caridad, a toda alegría interior que inflama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud del alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Dice San Ignacio, todo eso es la consolación. Inflamación del alma, alegría, paz, lágrimas de amor, aumenta la fe, la esperanza y la caridad. Quizás en un momento de oración, o en un retiro, o en un momento de tranquilidad, o me levanto a la mañana y es un lindo día y tengo una gran consolación, un gran sentido de la presencia de Dios en mi vida, y me da ganas de alabar a Dios y de agradecerlo y siento que puedo, ¿no? Y después está la desolación, que es todo lo contrario. Les leo. Llamo desolación, dice San Ignacio, a todo lo contrario de la consolación, así como oscuridad del alma, turbación, moción a cosas bajas o terrenas, inquietud, varias agitaciones y tentaciones, movimiento de infidelidad, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. También nos pasa esto, ¿o no? ¿O estamos siempre contentos? También tenemos a veces esa especie de desolación interior, como si Dios no existiera, como si nos faltara la fe. Oramos y nos parece que hablamos con una pared, como si Él no nos escuchara. No nos dan ganas de orar, no nos dan ganas de empezar el día. Estamos desolados. San Ignacio lo describe muy bien, falta de fe, esperanza, caridad, desasosiego interior, pereza, tristeza, sequedad. Es decir, hay Tabor y hay Calvario. Hay consuelo, hay desconsuelo. Hay alegría espiritual y hay oscuridad en la vida cristiana. Sin consuelo no podemos avanzar, no tenemos fuerza, pero sin desconsuelo tampoco nos fortalecemos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando estamos con consuelo, cuando sentimos en el alma el consuelo de Dios, desplegar las velas del barco. ¿Vieron los barcos a vela? Cuando hay un buen viento de atrás, despliegan las velas para que el barco avance. Es decir, avanzar. Tomar una, hacerme un propósito, pegar un salto, decir, bueno, voy a dar este paso, voy a ponerme a orar mejor, voy a perdonar a tal persona, voy a acercarme a tal otra persona, voy a dejar esto que me está atando. Es decir, cuando hay fuerza, aprovechar para avanzar. Cuando hay desconsuelo, ¿qué hay que hacer? Quedarme donde estoy. Todo lo contrario, ¿vieron cuando las mulas se empacan, que se echan y no las podés mover? Así, cuando hay desconsuelo, me quedo donde estoy. No me muevo ni para adelante ni para atrás. Es decir, no cambio ninguna decisión que yo hubiera tomado hasta ese momento. Una vez, me acuerdo, estábamos en un monte muy alto con un grupo de jóvenes acampando, un monte que se llama el Champaquí en Argentina. Y es peligroso porque el tiempo cambia rápido ahí y por ahí es un día como hoy y en media hora se nubló. Y así nos pasó, estábamos subiendo y se nubló completamente, no te veías ni la mano, una niebla profunda. ¿Qué hay que hacer ahí? Quedarse. Nos sentamos, esperar, porque así como vino la nube, pasó. Si uno se pone a caminar en la nube, se pierde más, ¿no? En el desconsuelo, entonces, me quedo donde estoy. No es el momento de replantearme las cosas, no. Pongo piloto automático, ¿no? Sigo haciendo lo que estoy haciendo sin pensar si conviene cambiar o no. ¿Comprenden? Entonces, en el consuelo, cambiar, avanzar. En el desconsuelo, quedarme ¿dónde estoy? Dice San Ignacio, en el consuelo no hacer mudanza, no cambiar ninguna decisión. Cuando hay consuelo y cuando hay desconsuelo, significa que hay vida espiritual. Significa que estoy siguiendo al Señor. Es lo normal de una persona que crece. No hay que asustarse. Cuando no pasa nada, ni consuelo, ni desconsuelo, ahí sí uno tiene que pensar, ¿será que no tengo vida espiritual? Quien sigue al Señor va al Tabor y va al Calvario. Experimenta la alegría espiritual, pero también experimenta la tristeza. Experimenta momentos donde todo se ve claro, pero también experimenta momentos de oscuridad. Experimenta momentos donde siente que tiene fuerza para evangelizar y también experimenta momentos donde quiere quedarse encerrado en su pieza. Pidamos al Señor que esto nos ilumine y que sepamos que la última palabra la tiene la muerte o la tiene la resurrección. La resurrección. La última palabra, ¿la tiene el Calvario o la tiene el Tabor? La tiene el Tabor. Es decir que consuelo, desconsuelo, consuelo, desconsuelo, consuelo, desconsuelo, vamos creciendo, pero el final será el consuelo, la victoria definitiva de Dios en nuestra vida.